Yeah, yeah. Sé que él te lastimó, que tu corazón rompió, pero hoy no es pa' llorar. Hoy es pura diversión, así que deja todo atrás. Ponte a bailar, pepa y marihuana pa' dejar. Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla. Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona está bellaca. Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla. Y cuando fuma ya se desata, esta cabrona está bellaca. Hace calor, en la playa tú apretado el putillol. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena adentro, la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor. En la playa tú apretado el butillol. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena adentro, la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Y mueve el culo en la playa, el sol combina con su malla. Hace calor, en la playa tú apretado el putillol. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena adentro, la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Hace calor, en la playa tú apretado el putillol. Ese culo, mami, es uno en un millón. Tiene arena adentro, la ropa interior. Y se la saco yo, yo. Yeah. Y la mami de Argentina, con la mano pa' arriba. La de Miami también, que esta noche hace calor.